es imposible para aquel que cree, y todo está hecho para el que tiene fe. Nada es imposible, nada es imposible para aquel que cree, y todo está hecho para el que tiene fe. Si Dios hizo los cielos, la tierra y la mar, así también cuando tú le clamas te responderá. Si Dios hizo los cielos, la tierra y la mar, así también cuando tú le clamas te responderá. Espera en Él, Él tiene tu respuesta, Él siempre permanece fiel. Permanece fiel. No, no, no te desesperes y espera en Él, Él tiene tu respuesta, Él siempre permanece fiel. Si Dios hizo los cielos, la tierra y la mar, así también cuando tú le clamas te responderá. Si Dios hizo los cielos, la tierra y la mar, así también cuando tú le clamas te responderá. Si te sientes solo, estás en aflicción, tú dices que no puedes y te duele el corazón. Yo quiero que me escuches, me prestes tu atención. Jesús está contigo y Él conoce tu bendición. Si Dios hizo los cielos, la tierra y la mar, así también cuando tú le clamas te responderá. Si Dios creó los cielos, la tierra y la mar, así también cuando tú le clamas te responderá. Oh, oh, así también cuando tú le te responderá el Señor, así también.